para hablar sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales o un poco de su propia historia, porque si de mujeres rurales se trata, Zulma vendría a ser un ejemplo para cualquier sitio del mundo. Ella también es parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Buenas tardes, Zulma. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Zulma, por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que sos una mujer de arremangarse, pero esto no viene de ahora que entran en contacto con la tierra tus manos, ¿no? Zulma, ¿desde dónde te viene esta facilidad y este oficio de ser trabajadora rural? Y bueno, comentar un poquito, gracias por la invitación. Mi nombre es Zulma Moyoja, soy trabajadora de la tierra, soy pequeña productora. Para nosotros es muy difícil ser mujer y ser madre y también alimentar, ¿no? Alimentos sanos. Nosotros nos levantamos desde muy temprano, no solamente nos dedicamos al cuidado de los chicos, a la casa, a la cocina, sino que también trabajamos en la quinta. Desde temprano ya plantando, cosechando, sacando el yuyo, de sol a sol, en el frío, en el barro, con nuestras familias, con nuestros hijos, ¿no? Y nada, contar un poco la experiencia que nosotros como mujeres trabajadoras también de la tierra nos hemos organizado, tenemos el área de género, para nosotros es muy importante como mujeres trabajadoras que hoy en día sabemos nuestros derechos, por ahí antes estábamos no visibilizadas, estábamos en todo el día en la quinta, la casa, los chicos, lo que hacemos también en la organización, tenemos el área de género, nos juntamos, tomamos unos mates, compartimos nuestras dolencias, ¿no? Hay muchas compañeras también que pasan violencia de género, nosotros como mujeres también las ayudamos a las compañeras que puedan salir de eso, porque también lo que nosotros trabajamos mucho es la igualdad de género, no solamente por ser mujeres, vamos a hacer toda la tarea de la casa, del trabajo, al contrario, trabajamos también en esa área con estas parejas, ¿no? Todavía antes cuento un poco mi experiencia, que trabajaba en la quinta todo el tiempo, todo el día, ya la escuela, la comida, llegaba rápido a cocinar y llevar a los chicos, llegaba y otra vez irme a la quinta y era mi rutina todos los días. Y cuando empezamos a organizarse con las compañeras, supimos nuestros derechos y era diferente, dijimos, no, nosotros nos tenemos que empoderar. Y ahí nos dimos cuenta que no solamente estamos para limpiar, cocinar, o el cuidado también de pensar un poco en nosotras, de empoderarse, por ahí muchas veces a veces nos dejamos de comprar esa ropa que tanto queremos pensando de llevar por ahí un pañal a nuestros hijos, un pan, una comida, sin embargo por ahí los varones se compran una cerveza, se van a jugar a la pelota, pero nosotros por ahí no pensamos de esa parte, entonces decimos no, tiene que haber igualdad de género. Y lo que hacemos es tanto en la casa, bueno, vamos a trabajar, llegamos a cocinar, bueno, cocinamos juntos, bueno, vos cocinas, yo lavo los platos, o de esa forma, o vos hoy le llevas a la escuela a los chicos, yo mañana llevo a la escuela, y de esa forma nos hemos organizado, nos hemos empoderado, y hubo un cambio, y está habiendo una transformación diferente, así que para nosotros también eso, contar un poco también que nos hemos empoderado para hacer la agroecología, por ahí nuestras parejas no creían que existía la agroecología, de hecho ya viene desde nuestros abuelos, la agroecología de hacer plantas medicinales, todo yuyo, también para la quinta, ¿no? Cuidar la producción, que da vida y salud, por ahí antes nuestros hijos corrían y no podían tocar esa planta ni comer, nosotros igual los poníamos por ahí un barbijo para poder curar o inhalábamos ese veneno también, que nos demos cuenta a tiempo que tenemos que cuidar nuestras tierras, nuestros espacios, nuestro territorio, ¿no? Y lo que hacemos es hoy en día hacer agroecología, hemos empezado de a poquito, por ahí nuestras parejas no querían que metamos la agroecología y hoy en día se dieron cuenta que sí, y también producimos de forma orgánica, haciendo purines de ajo, de ají, todo de forma natural, cosa que también nos ha ayudado en la forma económica, porque antes por ahí comprabas un litro de veneno a 15.000, 20.000 pesos, que hoy en día no te puedes tanto curar, mis hijos vienen, juegan por las parcelas, pueden cortar una lechuga, podemos comer al momento, sin necesidad de estar ahí dependiendo también de las agroquímicas, de la multinacional, y así que nada, es un día especial para nosotras, es una fiesta para nosotras, así que nada, siempre lo decimos eso, que no estamos solas, estamos organizadas y juntas venceremos. Qué bueno escucharte, Zulma, porque la verdad es que entendemos que es una verdadera fuente de alimentación saludable lo que sale del trabajo de tus manos y del de tus compañeras. ¿Cuántas compañeras están laburando con vos en tu sitio de trabajo? No digo en la UTT, sino en el lugar en el que laburás vos. ¿Cómo es el grupo humano que trabaja contigo, Zulma? Y bueno, nosotros somos una familia, tengo mis dos nenas, mi esposo, y trabajamos en conjunto. También tengo mi hermana, que hemos alquilado juntas. Ella tiene una estaria, yo tengo una estaria. Ella también trabaja junto con nosotros, pero cada cual su parcela. Tengo mi sobrino y nada, de esa forma la quinta se alquila de a tres, de a cuatro. Prácticamente siempre son por ahí 13 familias, se alquilan por ahí, depende de la cantidad de hectáreas que agarren, ¿viste? Nosotros alquilamos también, por eso nosotros luchamos por la ley de acceso a la tierra, porque las tierras donde vivimos no son nuestras, nosotras las alquilamos y las cuidamos. Y lo que también estamos viendo que está viendo que están vendiendo muchas las tierras por esta zona, ya no están existiendo tierra para producción, están vendiendo para producción, para vivienda, y lo que nosotros es tenemos miedo nosotros que un día desaparezca. Dijimos, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Como por ejemplo en pandemia nosotros no hemos dejado de trabajar aún con más demanda, más temprano, más rápido para empezar a partir, para plantar más, todo lo que salía se plantaba más, hubo más trabajo y no estábamos preparados para eso. Yo creo que hoy en día tenemos que tomar conciencia de eso y ver qué realmente alimenta al pueblo, una lechuga, un tomate que tienen en la mesa, nosotras la producimos, ¿no?, con nuestras manos, y yo creo que también hay que tomar conciencia de eso. Por ahí pueda llegar otra vez otra pandemia y no estamos preparados, y para eso tenemos que tener una tierra digna y una vivienda digna, porque nosotros también vivimos en casillas de madera, donde la cual nuestros hijos pasan frío, pasan necesidades, porque lamentablemente son casillas de madera, cuando vienen fuertes tormentas, arrasan por todas nuestras viviendas, se lleva el viento, quedamos así en la nada, o corte circuito, se incendian las viviendas, lamentablemente tenemos que quedarse con la ropa puesta. Ya ha habido casos, también hubo compañeras que perdieron sus hijos también ahí dentro, calcinados. Hace poco se quemaron unas mellizas de 3 años, y la verdad es una realidad muy vulnerable, donde nosotros no tenemos una política pública para nuestro sector. Y tenemos que, por ahí, cuando no tenemos un contrato de arrendamiento de 2 a 3 años, tenemos que seguir trabajando, y te dice la dueña, no, ya no te alquilo más, lo estoy vendiendo, tenés que salirte, agarrar tu madera, tu palo, todas tus cosas, y irte y alquilar una tierra pelada donde no hay salitas públicas, donde no hay caminos, donde no hay escuelas, donde no hay absolutamente nada. Y empezar de cero, y así es nuestra rutina para nosotros. La verdad es muy triste todo esto, pero tenemos que seguir trabajando y seguir luchando, y también saber nuestros derechos y cómo lo hacemos en Verdurazo. Siempre estamos a pie de cañón, haciendo quiénes somos, quién lleva la verdura, quién alimenta al pueblo realmente, y eso, contarte un poco. ¿Y quién garantiza que esos alimentos sean saludables como lo son cada producto, cada alimento que sale de las manos de ustedes y que es tomado de la tierra, que como vos bien dijiste, Zulma, no nos tenemos que olvidar que ustedes la cuidan, esa tierra, a pesar de que no son propietarias, a pesar de que no se pueden radicar, fundar una buena vivienda y tener una vida digna? El programa, el plan de acceso a la tierra para quienes producen alimentos es una de las maneras en las que el Estado nos garantizaría, Zulma, un acceso a alimentos saludables. Están cambiando el modelo agrícola hacia uno agroecológico. Están también luchando con tu propio desarrollo personal, con la seguridad alimentaria de tu familia, y estás laburando para juntar unos pesos para alejar a tu familia de la pobreza. Son un montón de laburos, Zulma, a la par de que tenés que estar luchando contra el machismo y el patriarcado. Estos cambios de la última época, Zulma, ¿vos te los habías imaginado? No estábamos imaginando, por ahí no pensábamos, pero nos hicieron creer por ahí nuestros abuelos también, que la mujer se hizo para cocinar, lavar, limpiar, y el hombre para trabajar. Y nosotros hacia eso decimos, no, mentira, nosotros también podemos, nosotros también tenemos la capacidad, por ahí no nos dábamos cuenta, por ahí nuestras parejas, aún trabajando en la quinta, nos decían, no, no haces nada, no haces nada, no servís para nada, y al contrario, hoy en día nos damos cuenta y nos empoderamos, sabemos quiénes somos esas mujeres que trabajamos de sol a sol, conjunto a nuestras familias. Qué bueno escucharte porque nos da la tranquilidad de que esos brazos, por más que se cansen, no van a bajar. Es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y en tu persona, Zulma, saludamos a todas las que laburan para dar de comer, ¿eh? Gracias, muchas gracias por la invitación, por viralizar y por las felicitaciones. También felicitar a todas mis compañeras, a todas las mujeres trabajadoras de la tierra que llevan adelante ese alimento a las mesas de todos y todas. La verdad es que da gusto escucharte, Zulma. Ojalá pudiéramos hablar una hora, pero te comprometo, si querés, más adelante para hablar de este reclamo que viene creciendo y que queremos contarle también a nuestras audiencias del acceso a la tierra, que también va a ser una solución por el tema de la vivienda. Y después va a seguir creciendo. Como crecen entre tus manos los tomates y las lechugas, va a seguir creciendo ese reclamo por más seguridades, por más derechos y por acceso a otras necesidades que tienen que estar cubiertas por parte del Estado. Excelente el trabajo que hacen con la UTT. Zulma, ¿querés aprovechar esta oportunidad y dejar una reflexión o lo que quieras? Si querés mandar un saludo, tenés el micrófono a disposición, Zulma. Gracias. Nada, agradecer por la difusión y por todo esto y que se acuerden también de nosotros en este día tan importante. Así que nada, felicitar a todas nuestras compañeras que llevan adelante, a todas las trabajadoras rurales, no solamente de la organización, sino a todas las que hacen huerta o están aprendiendo también. Así que nada, sigamos luchando por nuestros derechos, que el Estado tiene que estar presente porque la tierra es quien la trabaja. Gracias, Zulma. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Hasta pronto. Yo me quiero quedar con... entre las acelgas que cuida Zulma Molloja, que es trabajadora de la tierra,